Capítulo 2 de La venganza de Don Mendo, de Pedro Muñoz Seca. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Jornada segunda. Interior de la torre abovedada que sirve de prisión a Don Mendo. Una claraboya en el foro, cerca del techo, y una puerta en el lateral izquierda. Al levantarse el telón, amanece. Está en escena Don Mendo, recostado sobre un mal camastro. No hay en escena más muebles que el susodicho camastro y un par de taburetes toscos. Don Mendo, incorporándose, restregándose los ojos y mirando a la claraboya. Ya amanece, por esa claraboya, las luces del crepúsculo atalayo. Pronto entrará el sol, el puro rayo, que a las sombras arrolla y en bienestar convierte mi desmayo. Por la claraboya entra triunfante un rayo de sol. ¡Sí! Levantándose. Ya el rayo destella, ya mi prisión se enjoya de luz bella. Ya soy dueño de mí, ya bien me hallo. Canta un gallo dentro, lejos. Ya trina el ruiseñor, ya canta el gallo. 13 de mayo ya, ¿quién lo diría? Llevo en esta prisión un mes y un día, sin por nadie saber lo que acontece. Estremeciéndose. Y hoy es martes, gran Dios, martes y 13. ¿Por qué el terror invade el alma mía? ¿Por qué me inspira un miedo extraordinario esa cifra? ¡Ay de mí, del calendario! Como loco. ¡Ah, no! ¡Cifra fatal! ¡No humillaréis el valor de Don Mendo! ¡No podréis! ¡Todos iguales para mí seréis! 13, 14, 15 y 16. ¿Moriré sin venganza? ¡Cielos! ¡Nunca! Ha de morir la que mi vida trunca, y morirá a mis manos más. ¡Qué exclamo! ¿Cómo podré matalla si aún la amo? ¿Acaso por salvarse aquella noche aceptó del de toro sin reproche el amor y la fe y el galanteo? Mas aquel pero mío, aquel sobeo delante de mi faz estuvo feo, porque él llegó a palpalla, que yo lo vi con estos ojos. ¡Ay! Y ella debió ponerse, ¡qué caray!, al ver lo que yo hacía por salvalla. Escuchando hacia la derecha. Oigo pasos. ¿Acaso es Magdalena, que en amor se abrasa? ¿O el carcelero vil, que con retraso tráeme el bollo de pan que él mismo amasa? Viendo que la puerta se abre y que aparece en el umbral Clodulfo, viejo, mal encarado y cetrino, que trae un gran pan y un cántaro. Es el vil carcelero. ¡Pasó! Pasa. Don Mendo desalentado. Pasa. Clodulfo deja en escena el pan y el cántaro y se dispone a hacer mutis. Hoy también, viejo Clodulfo, ¿habrás de guardar silencio? ¿Hoy tampoco mis preguntas habrán en tus labios eco? ¿Cuándo saldré de esta torre? ¿Pronto o tarde? ¿Vivo o muerto? ¿No sabré tampoco hoy lo que con ansia espero? ¡Hoy lo sabrás! ¿Por fin hablas? ¡Hablo ya, porque hablar puedo! ¡Que hoy de gala está el castillo y hoy es el día grande, Don Mendo! ¿Día grande? ¡Más brilla el sol hoy que ayer, aun siendo el mismo! ¿Pues qué ocurre? Que el privado del rey de Alfonso VII, el noble duque de Toro y conde de Recovedo, señor de 14 villas, 6 castillos y un convento, a las 9 ha de casarse con Magdalena. ¡Don Mendo! Don Mendo medio se desvanece. Acude a él y le sujeta. ¡Qué mal ocio que os pusisteis pálido, convulso y trémulo! Don Mendo reponiéndose y después de una breve pausa. Nada, Clodulfo, un vaído. Un malestar, un mareo, una locura, un repente, una turbación, un vértigo. Mas ya pasó por ventura. Yo creo que estáis neurasténico. Tal vez, ay de mí. Mas sigue, viejo Clodulfo. A un momento decías que Magdalena hoy se casa con Don Pedro y está Don Nuño gozoso y galas del gozo haciendo. Ha mandado que las puertas queden francas a sus deudos. Y que la despensa se abra y que corra el vino añejo. Y que en la más alta torre luzca el pendón de su abuelo. Que no hay un pendón más grande, ni más noble, ni más viejo. Colgada está ya la iglesia en fiestas antes ya el pueblo. Y los 3 pibos del conde, Don Juan, Don Tiso y Don Crespo, llegaron esta mañana desde Pravia con su séquito. Mendo, dejándose caer abatido en el camastro. ¡Que ella se casa! ¡Se casa! Y yo en esta torre preso haciendo el primo. ¿Qué dije? El primo es poco. ¡El Canelo! Martes y 13. Por algo os tomé aborrecimiento. ¿Qué os sucede? Nada, nada. ¿Es que tenéis? Nada temo. Pensé que... Pensaste mal. Os vi temblar. Yo no tiemblo. Nada en la vida, Clodulfo, hizo temblar a don Mendo. Perdonad, marqués de Cabra, si mis frases os hirieron. Perdonado estás, Clodulfo. Y ahora, si no es secreto, dime qué suerte me espera y dilo sin titubeos. Bueno o malo, lo que fuere, ¿qué me importa? Vive el cielo. Cuando un rato, ¡ay de mí!, no rodea tus plantas muerto. Es que un rayo no me parta. Habla, por Dios, habla presto. ¿Tendréis valor? ¿Olvidaste que te escucha un caballero? Pues bien, el conde don Nuño, vuestra prosapia atendiendo, pensó sacaros los ojos y daros libertad luego. Pero terció Magdalena. Magdalena, blando pecho, qué envidia diera a las aves. Corazón de suaves pétalos, alma pura, cual la linfa del transparente arroyuelo. Magdalena, Magdalena, ave, rosa, luz, espejo, rayo, linfa, luna, fuente, ángel, joya, vida, cielo. ¿Y dices que ella terció? Terció y os hizo mal tercio, porque pidió que la lengua se arrancasen primero, y que os cortasen las manos, y que, mudo, manco y ciego, en esta torre quedaseis para siempre prisionero. ¿Mientes? No. ¡Mientes, te digo! ¡Infame sayón! ¡Don Mendo! Moncada entrando en escena. ¡Vive Dios, que hasta en prisiones con vuestro carcelero habéis de reñir! ¡Moncada! Pero... ¿sois vos? ¡En efecto! ¡El de Moncada en la torre! Moncada a Clodulfo. ¡Dejadnos, buen hombre! ¡Eso! ¡Dejadnos, digo! ¡Es que yo! Si desenvaino el acero, vais a quedar en la torre, pero vive Dios, que muerto. Pues, ¿qué así os suplicáis, señor marqués? Obedezco. Se va cerrando la puerta. Aunque cierre, no me importa. ¡Me abrirán mis escuderos! Este marqués de Moncada es joven y apuestísimo. Mendo, que aún no ha vuelto de su asombro. En vano pretendo, marqués de Moncada, hallar las razones que aquí os han traído. ¿No sois por ventura mi buen camarada? ¿Camarada vuestro quien ha delinquido? Perpetrando un robo me vi sorprendido. Así plugo al cielo, o alado, o alada, y no creo, Moncada, que ganéis vos nada, siendo camarada de quien, a su espada, ha infido, escupido, torcido y rompido. ¡Mentís! ¿Qué decís? ¡Mentís! Y vos de vos os reís, como yo me río de vos. No comprendo qué decís. Será porque no querís, que está claro, ¡vive Dios! Siempre fuisteis enigmático, y epigramático, y ático, y gramático, y simbólico. Aunque os escucho flemático, sabed que a mí lo hiperbólico no me resulta simpático. Habladme claro, marqués, que en esta cárcel sombría cualquier claridad de día consuelo y alivio es. ¡Claro he de hablar, a fe mía! Si vos fueseis un ladrón, o por ladrón yo estuviera, juro a Dios que os escupiera a la frente con razón. Y en vez de en esta prisión hallarme, cual ahora ve... Sin fe en vos, ni en nadie fe, a vuestra amistad y afecto, puesto hubiera con respeto el consabido rip. Mas sé, marqués, lo sé yo, que en esta torre cautivo está un caballero altivo que nunca en robar soñó. Que si en un castillo entró, no entró en él para robar el aljófar de un collar, que aun valiendo es baladí, sino que entró en él... ¡No! ¡Sí! Yo lo juro. ¡Para amar! Miente quien tal cosa diga. El que confeséis no espero, pues sé que sois caballero y a enmudeceros obliga algo que os ata y que os liga. Pero, por casualidad, sin traición a la lealtad, que tal cosa en mí no cabe, como todo al fin se sabe, yo he sabido la verdad. ¿Con la verdad disteis? ¡Di! Pues suerte tuvisteis. ¡Oh! ¿Y si os engañaseis? No. ¿Estáis bien seguro? Sí. ¿Acaso visteis? Lo vi. ¿Y sabéis que yo...? ¡Lo sé! ¿Pero cómo? ¡Os lo diré! ¡Mas por Dios, tranquilizaos! Estoy tranquilo. Sentaos. ¡Muchas gracias! ¿No hay de qué? Se sientan los dos. Pausa. Hace antiguo la costumbre, mi padre, el barón de Mies, de descender de su cumbre a cazar aves con lumbre. Ya sabéis cómo vos es. En la noche más cerrada se toma un farol de hierro que tenga la luz tapada. Se coge una vieja espada y una esquila o un cencerro, a fin de que al avanzar el cazador importuno las aves oigan sonar la esquila y puedan pensar que es un animal vacuno. Y en medio de la penumbra, cuando al cabo se columbra que está cerca el verderol, se alumbra, se le deslumbra con la lumbre del farol. Queda el ave temblorosa, cautelosa, recelosa, y entonces, sin embarazo, se le atiza un estacazo, se le mata y a otra cosa. No es torpe, no, la invención, mas un cazador de ley no debe hacer tal acción, pues oyendo el esquilón, toman las aves por buey a vuestro padre, el varón. Es verdad, no había caído. Vuestra advertencia es muy justa y os agradezco el cumplido. El varón por buey tenido. No me gusta, no me gusta. ¿Y a qué viene, vive el cielo, cuando tan grande es mi duelo, esa conseja endiablada del cencerro y de la espada, y del farol y del celo? Viene, amigo, aquel varón cierta noche que cazaba con la luz y el esquilón, vio una escala que colgaba de no sé qué torreón. ¿Acaso el varón soñaba? Y otra noche vio algo más. ¿Qué me dices? ¿Vive Dios? Que vio, soñando quizá, que echaron la escala y ¡zas! ¡Por ella bajasteis vos! Don Mendo baja los ojos y se deja caer abatidísimo en su camastro. Y esto, don Mendo, tal vez por alguien se ha comentado. Y al decollado ha llegado. Y don Pero, que es un pez, está por vos escamado. Y como al cabo no es bobo, de Magdalena abomina y, lógicamente, opina que la comedia del robo solo fue una pantomima. Y ella, que anhela el sosiego o que ve perder su juego y en casarse tiene prisa, quiere que quedéis, ¡qué risa!, preso, mudo, manco y ciego. Pero no será, no, no, que aunque vos, marqués de Cabra, a ella le disteis palabra de salvalla, hablaré yo. Mas para hablar, solo espero vuestra indicación somera. ¿Y es caballero el que espera que no sea yo caballero? ¿Y es caballero, marqués, el que por una perjura muere vilmente? Lo es. Mi palabra os lo asegura, y soy leonés. ¡Basta, pues! Y en premio de esa hidalguía, que en vos es norte y es guía, en premio de ese valor, tomad esa daga mía. Le da una daga. Os la da un hombre de honor. Ponedla oculta y salvaos si ocasión para ello habéis. Y si la afrenta tenéis de una muerte vil, ¡mataos! Porque es tan grande la insidia, la perfidia y la falsidia del mundo, que casi envidio al que apelando al suicidio toma un arma y se suicida. Abrazándole conmovido. Marqués de Moncada, hermano, permitid que os dé ese nombre. ¿Os afectáis? No os asombre que este dolor sobrehumano en niño convierte a un hombre. Gracias mil por el puñal. Gracias mil porque mi mal será por él menos cruel. Pues muy pronto, amigo fiel, habré de hundírmelo en el quinto espacio intercostal. Y cuando os hablen de mí, decid, marqués, decid vos que caballero morí. Pues una palabra di y la cumplí. ¡Vive Dios! Le abraza de nuevo. Clodulfo, entrando muy azorado y muy nervioso, a Moncada. ¡Salid, caballero! ¡Salid enseguida! Porque de no hacerlo, mi vida peligra. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Nadie se lo explica. Hablad. Que la novia estaba vestida aguardando al duque y a su comitiva, y el abad mitrado, calada la mitra, aguardando entrambos en la sacristía. Cuando de repente las tropas avisan que llega el de toro, y el de toro arriba, sin pajes ni escoltas, ni bandas ni insignias. Llega tembloroso, pálido de ira, echando venablos y tacos y ristras, y dice la novia, ¡perjura, maldita! Fuiste de don Mendo, la amante y la amiga. Y tú lo idolatras y por él suspiras. Lo sé, miserable, de muy buena tinta. ¡Mientes!, grita ella. ¡Falso!, el conde grita. y los tres travianos, rugiéndole ira, al de todo quieren cegarle la vida. ¡Callen todos!, dice ella enfurecida. ¿Quieres que te pruebe que aquesto es mentira? Si me lo probaras, yo me casaría. Pues ven a la torre que el cautivo habita, ve a la de su cárcel, y en su cárcel misma yo sabré librarte de tanta falsía. ¡Y ya suben todos escalera arriba! ¡Valor, pobre amigo! Se abrazan. ¡Salid enseguida! ¡Adiós! ¡Hasta nunca! ¡Que ya se avecinan! ¿Hablaréis? Primero me arranco la vida. Se van Moncada y Clodulfo. Don Mendo queda alicaidísimo. Voy a verla, sí. ¿Qué hincó a mi espíritu? Lo que hincóe ya mi cerebro corroe. Aspid que en mi pecho roe. Prosigue tu insana roa, que aunque soy digno de loa, no he de ser yo quien se loe. Fuerzas, cielos, porque al bella querré matalla y mordella, y eso sería de la talla. Juro a Dios que he de miralla y escuchalla sin vendella. Mas si juré no perdella, también vengarme juré en la infausta noche aquella. Y he de vengarme, sí, a fe. Mas, ¿qué haré? ¿Qué intentaré? ¿Cómo vengarme podré si lo que juré sé que lacra mi boca y la sella? ¿Cómo, ay Dios, compaginallo, si este desengaño, ah, no puede dejarme ya ni tiempo para pensallo? Saca el puñal, lo besa y lo contempla con arrobo. Puñal de puño de aluño, puñal de bruñido acero, orgullo del puñalero que te forjó y te dio bruño. Puñal que en mi mano empuño, en cuyos fines estríes hay escritas con rubíes dos frases a cual más bella. Si hay que luchar, no te enfríes. Si hay que matar, descabella. Tú con tu lengua me llamas y deshaces mi congoja, pues teniendo yo tu hoja, no he de andarme por las ramas. Penetra, puñal, en mí. Llega pronto al corazón. Y a quien te pregunte di que a pesar de su traición, adorándola morí. Ocultando el puñal al ver que se abre la puerta. Mas ya llegan. ¡Maldición! ¡Qué lindo tiempo perdí! Entran en escena primero dos frailes cistercianos, caladas las capuchas. Luego don Nuño, don Pero, doña Ramírez, el abad con su gran mitra, don Juan, don Tirso y don Crespo, tres nobles de Pravia, frailes, soldados, etcétera, etcétera. Por último, entra Magdalena con el traje de boda, apoyada en doña Ninón. ¿Un fraile? ¿Dos frailes? Mi mente no sueña. El conde don Nuño, don Pero, la dueña, el abad mitrado, los nobles pravianos, que los tres son primos porque son hermanos. Pero, ¿y ella? ¿Y ella? ¿Dónde está? ¡Vive Cristo! Entra Magdalena. Don Mendo se estremece. ¡Ah! ¡Por fin la he visto! ¡La he visto! ¡La he visto! Pausa. Todos miran a Magdalena. ¿Dónde está quien mi paz turba? ¿Dónde está que quiero bello? ¿Dónde está el que fue motivo de los celos de don Pero? ¿Es este? ¡Sí! ¡Cuán hermosa está con su traje nuevo! Pues escuchad, ante todos digo que su muerte quiero. Que si importunóme vivo, no ha de importunarme muerto. Yo juro que nada mío ha sido nunca don Mendo. Que él, que me escucha, responda si digo verdad o miento. Dice verdad. ¡Es un primo! ¡Magdalena! ¡Caballero! Don Pero se lo ha creído. Este Pero es un camueso. Padre y señor, ya lo oíste, ya lo escuchaste, don Pero. Jamás mis labios le hablaron, jamás mis ojos le vieron. Para robar escaló la torre de mi aposento. Ladrón, ladrón, no mereces otro nombre y ahí la pelo. ¡Perdóname, Magdalena! No he terminado, un momento. Por los males que me fizo, pizo a todos que ahora mismo y aquí mismo le empareden. Y para escarnio y ejemplo, le dejen fuera una mano, la mano del brazo diestro. Rumores. ¡Caray, qué bruta! Pero, cayendo de rodillas a los pies de Magdalena y tomándole una mano. ¡Amor mío! ¡Perdón mil veces! ¡Don Pero! Con señales tan prolijas la vil calumnia tejieron, que yo encelado caí como la zorra en el cepo. ¡Perdóname! ¡Perdonado! Nuño desenvaina la espada. ¿Que lo perdonas? ¿Qué es esto? sensación. Pausa. Don Pero se levanta y le mira con altivez. Poco a poco, Magdalena. Tú eres mujer y eres buena, y perdonas. Pero yo, a quien la calumnia oyó como canto de sirena, y la creyó y difundió, y me ofendió y ultrajó, y mi honor pisoteó, no he de perdonarle. ¡Oh! ¡Padre! ¡Padre! ¡No, no, no! Aunque cumplí los 70, aún mi brazo tiene brío para saldar esa cuenta con Pero. ¡Pero, Dios mío! Lavarvos, conde, la afrenta a vuestra edad. Es salirse de lo que por justo estimo. Vuestro valor no escatimo, mas por vos debe batirse. Por don Juan y don Crespo. ¿Es de primo o aquel primo? Dice bien. Tiene razón. Para lavar el baldón, la mancha que nos agravia, conde don Nuño, henos en Pravia. Abad, mediando con voz hueca, campanuda. Un solo instante. ¡Atención! Caballeros, escuchad. ¡Escuchad que habla el abad! Un consejo permitid en nombre de la piedad, de la que soy adalid como abad y por mi edad. ¡Decid, don David, decid! ¡Hablad, buen abad, hablar! El gran duque, como yo, cree que su esposa futura es pura cual aura pura. ¿Opino bien? ¡Cómo no! Pues si todos, según veo, creen lo mismo que yo creo, ¿a qué más sangre verter? ¿A qué este asunto mover si ha de haber luego himeneo? ¿Que él al dudarla ofendió? Pues al casarse coligo que su pecado purgó. Que el casamiento, creo yo, que es suficiente castigo. ¿A qué batirse? ¿Qué alcance tiene ese duelo que infama? ¿Que un ilustre nombre dance? ¿Que alguien diga que esta dama es una dama de lance? Esa idea de la vernodad, conde por no pensada. Turpiter atrum fraterno. Abrazad a vuestro yerno, y aquí no ha pasado nada. Del Evangelio la voz, siempre sabia y eficaz, vibró en mi pecho y veloz, quiero brindaros la paz. Y yo la acepto, veraz, porque hubiera sido atroz ese duelo contumaz. Se abrazan. En cuanto a don Mendo, apruebe lo por mi dama indicado. ¡Aprobado, sí, aprobado! ¡En esta boda no debe faltar ese emparedado! Gritando hacia el lateral. ¡A ver! ¡Mendingundinchía! ¡Otalarroeta! ¡Sarmiento! ¡Acudan, por vida mía! ¡Qué momento! ¡Qué momento! Entran en escena Marcial y León, hombres de armas con capuchas rojas. No se les verá la cara. ¡Que aqueste muro vacíen! ¡Que en él fabriquen su nicho! Y en la forma que se ha dicho, le sepulten. ¿Es capricho eso de la mano? Sí, fuera y de aquesta manera, en actitud por diosera, para que al salir de aquí, todo el que a veros viniera, diga a la ciudad entera. Allí está don Mendo, allí, en la torre yo le vi, tenía una mano fuera, por eso le conocí. Don Pero, ya el ara espera. Vamos al ara, pleclara, pues solo el ara remedia la inquietud que me acibara. Esto, ¡ay Dios! ¡Cuán me apesara quedar yo con mi tragedia mientras ellos van a Lara! Nuño a uno de los frailes, el que oculta más el rostro. Quedad con él y exhortalle, fray Luis de Jerusalén, confesalle y preparalle para bien morir. ¡Amén! ¿Vamos todos? Vamos, sí. Van haciendo mutis. Lo que prometí, cumplí. Lo que prometió, cumplió. Jamás tal lealtad se vio. Jamás tal perjuro vi. No sé si oí lo que oí o si mi mente lo urdió. Con tal de ser feliz yo, ¿qué puede importarme a mí que lo empareden o no? Base. Monstruo de maldad, quimera con forma de ángel divino. Y el pobre duque en la higuera. ¿Los hay que tienen un sino? Base. Quedan en escena don Mendo y los dos frailes. Es decir, Moncada y Sigüenza, y los dos verdugos. ¡Basta ya de sufrimientos! ¡Acabemos de una vez, y con altivez, pardiez, esta vida de tormentos! A los frailes, sacando el puñal. ¡Se empareda a los villanos, no a los hombres de raigambre! ¡Sed testigos, cistercianos, de que muero por mis manos y emparedan a un fiambre! Intenta clavarse el puñal. Pero Moncada y Sigüenza echan atrás sus capuchas respectivas y le sujetan. ¡Quieto! ¡Moncada! ¡Sigüenza! ¿Qué es eso? ¿Qué vais a hacer? ¡Matarme! ¿Cuándo comienza vuestra vida a renacer? No comprendo. ¡Pronto! ¡Alenza! ¡Gorostizaga! ¡León! ¡El cadáver ya la vio! Se quitan Marcial y León las caperuzas rojas. Mendo, boquiabierto. ¿Pero qué esto, Dios mío? ¡El vizconde y el barón! ¡Oh, virtud de la amistad! ¡Presto, vizconde, avisad! ¡No hay que perder un instante! Marcial, asomándose al lateral izquierda. ¡Vamos, señores, pasad con vuestra carga adelante! Entran cuatro gachos con unas parihuelas en las que traen un cadáver tapado con una manta. ¿Ese cadáver? No acierto. En ocasión a que está Don Mendo el castillo abierto, hemos embriagado a vuestros verdugos. ¿Es cierto? Y en lugar de vos será emparedar a este muerto. Ponga el anillo en su mano y aprovechando la fiesta y el bullicio cortesano, huya de la torre aquesta vestido de cisterciano. Se quita el hábito. Huiré, sí, pero yo juro que nadie sabrá de mí, que Don Mendo queda aquí sepultado en ese muro. Yo ya no seré el que era, he muerto, y el que ha nacido ni es Don Mendo ni lo ha sido, ni volverlo a ser quisiera. Soy un ente, una quimera, soy un jirón, una sombra, alguien sin patria y sin nombre, una aberración, un hombre que de ser hombre se asombra. Cual una nota perdida con la ceniza en la frente, naufragará en el torrente proceloso de la vida. ¿De qué viviré? ¿Qué haré? ¿Dónde al cabo moriré? ¿Aquí o allá? ¿Qué más da? ¿Seré malo? No lo sé. ¿Seré bueno? ¿Quién lo sabe? Malo o bueno, para vos será mi postrimer hálito. Acabemos. Venga el hábito. Lo toma. Ahí va mi anillo. Y adiós. ¡Don Mendo! ¿Qué estáis diciendo? ¿Don Mendo yo? ¿Estáis seguro? Por el cadáver. Ese Moncada es Don Mendo, el que sin pompas ni estruendo vais a enterrar en el muro. Despedidme de otra suerte, porque yo no tengo nombre. ¿Y cómo os diré que acierte? Decidme solo, adiós, hombre. ¡Adiós, hombre! ¡Buena suerte! Telón. Fin de la jornada segunda. Fin del capítulo 2.